Una rana engulle las auroras. Las hormigas cargadoras entrarán en casa como tú, de culo. Un hombre hace su primer animal, su primera lagartija. En casa de caracola, hasta el sol desluce. Un niño escucha el color de los pájaros. Cada noche oscurecer enciende luciérnagas. En el ojo dorado de los sapos, la primacía es de las flores. El caracol, como bien sabéis, es una soledad que anda en la pared. Los montes, las tardes de primavera, se golondrinan lejanamente. Persona que lee el agua está sujeta a libélula. Los camaleones son pertenecidos por los colores. Los paisajes los perfeccionan. Las moscas dan flor en marzo. La hormiga es un ser tan pequeñito que no aguanta ni la neblina. Y sin embargo, la tarde está verde en el ojo de las garzas. La babosa sabe de memoria el lado de la mañana que se abre primero. Para mirar el azul, lo mejor es usar pájaros. Modelo de virtudes. Se dice que teme al fuego y ama las flores, que odia a las serpientes, que es sensato, trabajador y paciente, y que venera y obedece a los ancianos de la manada. Pero el elefante es modelo sobre todo para la moral sexual cristiana. Se une a la hembra pudorosamente, solo una vez al año y con tal discreción que nunca nadie lo ha visto fornicar. Además, su fidelidad es absoluta e irreprochable. El elefante, se dice, nos enseña la castidad y la monogamia. Por eso, los padres de la iglesia lo ensalzaban. El elefante monógamo tiene su contrapunto en el cerdo lujurioso. El cerdo ha representado siempre las pasiones sexuales desenfrenadas y la inocencia de un placer disfrutado con una voluptuosidad simple y fangosa. Los egipcios evitaban su contacto y los guardianes de los cerdos constituían una secta de impuros cuyas hijas nunca podían casarse. El cerdo se complace en revolcarse en el lodo y en la porquería. Es perezoso y glotón, y su sexo, en espiral, permanentemente erecto, está siempre dispuesto a la cópula. No es casual entonces que la maga Circe convirtiera en cerdos a los pretendientes demasiado insistentes. Tampoco es casual que los epicúreos, esos hedonistas, no tuvieran ningún inconveniente en que les llamaran cerdos. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que se abra la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo, ay, me he enamorado y te quiero, y te quiero. Estar a tu lado, soñar con tus ojos y besarte los labios. Señor o señora. En tu brazo y estar muy feliz. O los dos a la vez. Si me das a elegir. O a veces él es ella y ella es él. Donde libres el vuelo. En las profundidades del mar nunca se sabe. Hay amor. Los meros y otros peces son virtuosos en el arte de cambiar de sexo sin cirugía ni psicólogo. Entre tú y las hembras se convierten en machos y los machos en hembras con asombrosa facilidad. Y nadie es objeto de burla ni acusado de traición a la naturaleza o a la ley de Dios. Por favor, dijeron, por favor, que alguien la ayude, que alguien le explique que justamente... Macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Libertina y sin manías, sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente, sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida, que por aquí. Bienvenidos al limbo. Si te quieres flipar, hay que pagar. Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga: hey, amigo. El enorme rinoceronte se detiene. Alza la cabeza, recula un poco, gira a un costado y embiste como ariete con un solo cuerno de toro blindado, embravecido y ciego, en arranque total de filósofo positivista. No da nunca en el blanco, pero siempre se queda tan satisfecho de su fuerza. Bailando por el lado más bestia, sí, Laurelio. Por la... Sin embargo, el salto de un sapo tiene algo de latido. Mirándolo bien, es todo corazón. Después de embestir por última vez y finalmente derrotado, el bisonte da paso al orden de los bovinos, al orden de la carne, de la leche y del yugo. Iba por el lado más bestia de la vida, sí, sus amigas. Fieles al espíritu de toda aristocracia en decadencia, las aves rapaces enjauladas o encorraladas observan en todo momento el protocolo. En el escalafón de las perchas nocturnas, cada quien ocupa su puesto por rigurosa jerarquía. En lo alto, como es lógico, las águilas tuertas y de alas quebradas. Un poco por debajo, faltaría más, los halcones de picos romos y garras despuntadas. A continuación, los gavilanes tristes y desplumados. Y abajo del todo, casi tocando el suelo, los buitres carroñeros, rodeados, eso sí, de amables y hambrientas moscas. ¿Alguna vez has encontrado una rana que te pidiera un beso? Cuidado, cuidado, en la actitud de las ranas que se ofrecen a los besos hay secretas proposiciones de canje. Y el espectáculo se inicia cuando la hembra percibe un número suficiente de candidatos. Uno a uno saltan sobre ella. Con rápido movimiento, la hembra devora al galán mientras se arroja sobre ella un nuevo aspirante. La unión se consuma con el último superviviente cuando la hembra, completamente exhausta y saciada, apenas tiene fuerzas ya para decapitar al macho que la cabalga. Thank you. Las vacas, como sabéis, son animales meditativos. De ellas, en el limbo, aprendemos el arte de rumiar lentamente. Los leones sobrellevan como pueden la terrible majestad de su aspecto. Sin la melena, su cuerpo es desmedrado y perruno. Como todos los reyes, son cobardes y siguen siendo carnívoros gracias a ciertos súbditos que desempeñan para ellos el oficio de verdugos. En el limbo siempre es posible entablar amistad con un oso, siempre y cuando guardemos las distancias. Además, por más adulto que sea, el oso conserva siempre algo de bebé. A las niñas, cuando juegan a mamás, no les importa acunar ositos. Después de una larga experiencia, los agricultores llegaron a la conclusión de que la única arma eficaz contra el topo es el agujero. Se usan ahora algunos agujeros de alta tecnología que llegan al centro volcánico de la Tierra. Esos agujeros tienen una apariencia inocente y los topos se dirigen a ellos en filas ordenadas y solemnes para despeñarse verticalmente y morir todos juntitos carbonizados. Habitantes del limbo practican un gusto sin límites por las variaciones individuales y no hay una sola que tenga las mismas rayas que otra. Todas son cebras, pero cada una a su manera. La hiena es una mezcla de aullidos, olores repelentes y manchas sombrías. Además, es un animal de pocas palabras. Los ciervos conocen la combinación exacta entre la inmovilidad y el movimiento. Son al mismo tiempo Aquiles y la tortuga, el arco y la flecha. Corren sin alcanzarse y cuando se paran, algo queda siempre fuera de ellos, galopando, galopando y saltando. Las aves acuáticas forman un pueblo multicolor y palabrero donde todos graznan y nadie se entiende.

como el príncipe Hamlet, las muchachas en flor, los dragones o la tía Chofi, como el punto, la recta y el hipercubo, como cualquiera de las formas de divinidad, del tiempo o del universo, como yo, como tú y como cada uno de nosotros. La única diferencia es que del unicornio se ignora completamente su utilidad, su función o su sentido. Poca broma. Según la descripción de Plinio el Viejo, el unicornio es semejante por el cuerpo a un caballo, por la cabeza a un ciervo, por las patas a un elefante y por la cola a un jabalí. Su característica principal, sin embargo, es un largo y agudo cuerno blanco que se eleva en medio de su frente. Y lo más importante, el unicornio no puede ser apresado. En la Edad Media, los bestiarios enseñan que el unicornio solo puede ser capturado por una muchacha siempre que sea virgen, valiente y bondadosa. Al verla, el rinoceronte olvida tanto su fiereza como su natural tendencia a permanecer oculto y se recuesta amorosamente en el regazo de la doncella. Los sabios chinos ya sabían que el unicornio no hace mal a ninguna criatura, que su aparición es el presagio del nacimiento de un rey virtuoso y que vive más de 1000 años. Dice que el padre del unicornio es el rinoceronte. Difícil imaginar que la bestia rudimentaria se transforme en un dulce animal de leyenda. Pero es hermoso pensar que el rinoceronte, cuando es vencido por una muchacha prudente, abandona su empuje y su violencia, se agacela, se acierva y se arrodilla. Y el cuerno ciego y robusto de la agresión masculina se vuelve ante la doncella un esbelto homenaje de marfil. Biodegradable, confiesa que es lo que es, Una casualidad inconcebible, como todas las casualidades. Que otros antepasados podrían haber sido los suyos, y él habría abandonado otro nido, o se habría arrastrado cubierto de escamas desde debajo de algún árbol. Que en el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes: traje de araña, de chacón, de gaviota, de ratón de monte. Cada uno, como hecho a medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Él, desde luego, no ha elegido, pero no se queja. Pudo haber sido parte de un banco de medusas, de un hormiguero, de un enjambre, o quizás un unicornio, una vaca, un elefante. No, un elefante no. Partícula del paisaje sacudida por el viento. Alguien, sin duda alguna, mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles o para una mesa navideña. Algo que se mueve bajo el cristal de un maldito microscopio. O quizás, ¿por qué no?, árbol clavado en la tierra y al que se le aproxima un fuego. En fin, un tipo de mala estrella que, sin embargo, para algunos, algunas veces, aunque sea por pura casualidad, brilla. En Esopo encontramos un águila con las alas cortadas, un camello que caga a la orilla de un río, una gallina que pone huevos de oro, un borrico que toca la flauta, un topo con toda su familia, una serpiente congelada, un león enamorado y una rata agradecida. Pero Esopo nada dice del erizo. En Fedro Llaviano hay un ciervo pedigüeño, un asno burlón, un pavo real descontento, una víbora que roe una lima, un zorro que renuncia a las uvas y un lobo que levanta falsos testimonios, pero ningún erizo. Incluso La Fontaine, que recoge todas las fábulas de animales, tampoco nombra al erizo. ¿Estará ese animal espinoso entre Pinto y Valdemoro en los cerros de Úbeda? ¿Estará el erizo en el limbo? Pero el erizo es rico en enseñanzas. Sus púas afiladas y llenas de parásitos no permiten cogerlo con la mano y hacen imposible la caricia untuosa, el manoseo fácil y el contacto abusivo. Además, su actividad nocturna lo sustrae a la vista de la gente corriente y sus hibernaciones solitarias recuerdan los desiertos existenciales. El erizo es el emblema, el retiro ontológico, puesto que vive enrollado sobre sí mismo en una bola inaccesible. Es un animal pacífico, prudente, sin instintos predadores, ajeno a la guerra y a la violencia, pero que, sin embargo, se protege. El erizo se defiende sin combatir, sin atacar, sin herir. Es fácil de capturar, pero difícil de retener. Sabe mantener el mundo y a los otros a la justa distancia. Nunca se entrega. El erizo es el animal soltero, el animal independiente, el animal más contrario al rebaño, el animal no violento. En una palabra, el animal soberano. Mm-hmm.

de cacería, el tigre cogió al zorro. A mí no puedes comerme, dijo el zorro zorrunamente, porque el emperador del cielo me ha designado rey de todas las bestias. Si me comes, desobedecerás sus órdenes. Y si no me crees, tigre, ven conmigo y comprobarás cómo todos los animales huyen en cuanto me ven. El tigre accedió a acompañarle, pero en cuanto los otros animales los veían llegar, escapaban. El tigre creyó que temían al zorro y no se dio cuenta de que era él a quien temían. Que estoy sufriendo. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado, ni patria ni bandera. El encuentro, dice Vera, se produce día tras día con alegría y amor, que inmediatamente se transforma en lametazos y mordisqueos. Después empieza el inevitable forcejeo, ellas intentando escapar y yo procurando ajustarles las correas para hacer un paseo. Una vez ganada la batalla, las conduzco hasta la puerta. Allí deben sentarse, y lo hacen con los ojos húmedos y lamiéndose la nariz, buscando con su mirada la aprobación como única identidad. Decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso. Me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre. Es un animal con una gran cola de muchos metros de largo, parecida a la del zorro. A veces me gustaría tener su cola en la mano, pero es imposible. El animal está siempre en movimiento y la cola va de un lado para otro. El animal tiene algo de canguro, pero la cabeza pequeña y ovalada parece humana. Solo los dientes tienen fuerza expresiva, tanto si los oculta como si los muestra. Tengo la extraña impresión de que ese animal quiere amaestrarme. Si no fuera así, ¿qué propósito podría tener que me retire la cola cuando quiero agarrarla y luego esperar tranquilamente a que vuelva a traerme y luego volver a saltar y otra vez la cola que se retira? Me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Hay decía el ratón. El mundo se vuelve cada día más pequeño. Primero era tan ancho que yo tenía miedo. Seguí adelante y me sentía feliz al ver en la lejanía, a derecha e izquierda, algunos muros. Pero esos largos muros se precipitan tan velozmente los unos sobre los otros que ya estoy en el último cuarto y allí en el rincón está la trampa hacia la cual voy. Solo tienes que cambiar la dirección de tu marcha, dijo el gato, y se lo comió. Por la noche en su coche un ciudadano proveniente de una fiesta súper de ambiente mundano, aturdido por la juerga, aplastado en el asiento, se marchaba hacia su casa computado a descansar. De repente y por sorpresa unos guardias apostados le ordenaron detenerse y aparcar en un costado. El control daba con todo, se buscaba unos maleantes que habían dado un serio golpe junto a allí minutos antes. A las 3 de la mañana nadie cree ni una palabra a un sujeto mal vestido en un coche destartalado. Aquí hay gato encerrado, dijo un guardia inteligente. Deberemos comprobar quién es usted y en dónde ha estado. Ese mes y en esos días los vecinos reclamaban un despliegue policial superior. Alguien que se ocupa de los recién nacidos dice que el primer gesto del animal humano es el abrazo. Que después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al final de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así parece ser la cosa, por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos. A eso de simple se reduce todo, entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. No me quite paz. Tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momento de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios. La esencia del amor, pero no me deje, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de brillo, vienen de un país donde jamás llueve. Yo cruzaré la tierra. Para el limbo de hoy nos han ayudado con sus animales favoritos Franz Kafka, Manuel de Barros, Michel Onfray, Jorge Luis Borges, Gloria Fuertes, Vera González, Augusto Monterroso, Juan José Arreola, El Gato Pérez y El Lobo López, entre otros. Y tú serás reina, pero no me dejes. Aunque te tenemos que confesar que el unicornio ha venido al limbo acompañado de otros animales benéficos y misteriosos como el ave fénix, el caballito de mar, las sirenas, el burro flautista, el dragón y la tortuga que acaba de llegar. Yo te hablaré de aquellos amantes que han visto sus almas tantas veces besarse. El próximo martes, el limbo abrirá sus puertas a las palabras, a las nuestras, a las vuestras y a las de nadie. Haremos el limbo desde las palabras, con las palabras y hacia las palabras, y os invitamos a que nos enviéis las vuestras a desdeellimbo@gmail.com. El próximo martes vamos a inaugurar el diccionario del limbo. Y por decirlo de una sola vez, los oyentes, vosotros, vosotras tenéis la palabra, pero dárnosla, mandárnosla a desdeellimbo@gmail.com. Dando mejor trigo que el más bello abril, y en las noches tristes de esta soledad. Y digámoslo de una vez, ni los cocodrilos lloran, ni los cangrejos andan hacia atrás. No me quite paz, no me quite paz, no te vayas más. Y ya sabéis que los cuatro puntos cardinales son tres, norte y sur, y que nunca seremos más jóvenes que hoy, y que todos los gatos son pardos, y que todas las muchachas son pelirrojas, y que todas las naranjas son naranjas, y que los cuatro mayores poetas del limbo son tres. Uno que nunca escribió un verso y otro que sí que lo escribió, pero que lo ha olvidado. Ya sabéis, cada martes a las 12, bien tocadas, palabras desde el limbo en el 91.4 de la FM en Contrabanda. Mesa de sonido, la mula Francis. Tosiendo desde el micrófono número 2, el oso Yogi. Y los ruidos que habéis podido escuchar son los de la tortuga de Aquiles. Molt bon dia a tots i a totes. En aquest 13 d'abril de 2008, una setmana més, comença el programa Onda Libre. Ja sabeu, tots els diumenges en directe, de 12 a 2 quarts de 2. Emetem per ràdio contrabanda el 91.4 de la FM de Barcelona i tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana ho podeu fer a través del nostre, de la nostra pàgina web, de la nostra emissió per internet, que és a través de www.contrabanda.org. També podeu tornar a escoltar el programa per el 91.4 els dimarts a partir de les 10 del matí amb una remissió que ens fan els companys de Contrabanda i també al vostre ordinador descarregant-vos l'enllaç des del nostre blog que és www.espaialliberat.blogspot.com. www.espaialliberat.blogspot.com. Aquí anem penjant els pertinents enllaços dels programes que anem fent i des d'allà us els podeu descarregar al vostre ordinador i finalment escoltar-los com vulgueu. També teniu un mail per poder-vos posar en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana, que és ondalibre1917@yahoo.es. Allà ens podeu fer arribar els vostres comentaris, suggeriments, bueno, etcètera, etcètera. I la via més ràpida de contacte, doncs el número de telèfon per poder trucar en directe, que és el 93-317-73-66. 317-73-66. Bé, anem amb la primera pausa musical per poder engegar motors i després començarem el programa d'avui que compta amb la presència de tres companys d'Esquerra Unida Alternativa. Després anirem desenvolupant millor qui són i quina sensibilitat política representen dins d'Esquerra Unida Alternativa. Fins a... Bueno, doncs això, farem un debat, una xerrada, una taula rodona sobre resultats electorals del 9 de març i quina situació ha quedat dins d'Izquierda Unida, Esquerra Unida Alternativa amb aquests tres companys que després de la pausa musical us presentarem a tots. Recordeu, ha començat Onda Libre. Rain keeps falling, rain